pasado. Y he luchado con dragones de fuego. Solo tengo esta historia. Mi linaje no tiene sangre guerrera. Mi hogar no es más que un techo desolado. Y un sueño me hizo crecer. El destino me llevó sin presentirlo. Aquel lugar, aquel castillo conquistado. Conocí a una princesa. Un cuento sin un final feliz aquí. No hay colores, todo es casi gris. Porque hay princesa. Estoy perdiendo sin ti. Dos reinos se habían encontrado. Uno sin mar y el otro con un solo sueño. Dos reinos sin ni gloria. La princesa sometida a una condena. Había besado a un príncipe encantado. Que será rana hasta envejecer. Un cuento sin un final feliz aquí. No hay colores, todo es casi gris. Porque hay princesa, estoy perdiendo. Me quedé contemplando a mi princesa de otro reino. Un cuento sin un final feliz aquí. No hay colores, todo es casi gris. Porque hay princesa, me estoy perdiendo.